con ustedes Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Salute, muy buenas tardes, muy bienvenidos. Aquí estamos en el aire de la Tecno 88.3 desde la UTN, desde la Universidad Tecnológica Nacional en Avellaneda. Aquí estamos en el campus de Villa Domínico, comenzando un nuevo aire para Raíces de mi Tierra en esta temporada 2012, luego de cumplimentar en febrero 20 años consecutivos de programa en diferentes emisoras. Este programa, que por si es la primera vez que lo escuchás, tiene una temática social, trata de difundir algunos de los artistas de la música de raíz folclórica. Por eso es que vamos a ahondar un poco en el quehacer cultural de Argentina y por ahí cruzamos fronteras en algunos de los segmentos. Siempre tenemos que ver con el folclore y me echamos con algunas noticias de actualidad, algunos títulos, algún análisis periodístico. Y para eso tengo a mi muchachada. No creas que todo eso lo puedo hacer sola. Aquí estamos en Raíces de mi Tierra. Hasta las 5 de la tarde nos quedamos con vos, con Matías Basualdo, con Eugenia Santorum, desde los controles técnicos en la Tecno 88.3. Ya está habilitada nuestra cuenta de Facebook, Raíces de mi Tierra 2, para que vos escribas, para que hagas sugerencias, para que critiques, para que nos saludes. Buenas tardes, buena siesta. Muy buenas tardes. ¿Cómo anda mi muchachada? ¿Cómo va? ¿Bien? Buenas tardes. Me gusta esto. Don Chico, segundo Fermín Maldonado. Ya. Sí, presente. Oscar Rodríguez. Acá estamos. Presente. Blas Martínez Riera. ¿Cómo estás, Karina? Ya sí, te venía escuchando. Sí, sí, Lidia del Valle Gómez. Presente. Ahí está, así me gusta, Vamos a ver cómo sale. Quiero practicar esto que de hace cinco días. Ajá. Esto es Raíces de mi Tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Temáticas sociales. Actualidad. Hasta las 5 de la tarde. ¿No era así? Exactamente. No me acuerdo. Está bien, está bien. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Thank you. recorren el paisaje. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago. Imaginariamente estaba dando los primeros pasos. Me acordaba cuando era chiquito, en mis tiempos lindos, dichosos. Persona que quiero mucho, el lugar donde nací, donde tuve la suerte de criarme, junto a mi mamá, a mi tata, a mis hermanitos, todos hablando a lo mejor poco, pero con una sabiduría muy importante, porque después uno viene y nos damos cuenta el camino que tomamos de chiquito. Yo soy una persona que la nostalgia me lleva porque estoy a más de 1000 kilómetros del lugar dichoso que tuve esa suerte de nacer. Yo nada más que el deseo mío es largar lo que tengo adentro y no renegar de lo que soy. Humilde, porque la humildad es mi riqueza, así me criaron, eso es lo que me dejaron mis padres, mi madre, y gracias a ellos soy lo que soy. Y me puse a pensar en mi mamá, esas palabras cortitas que te decía ella a veces, anda a traer una mazorca de maíz de la pirua para desgranarle un poco a las gallinas para que se entretengan, porque si le das poquito no se van a poner gordas ni se van a llenar. Pero mi mamá sabía todas esas trampitas, hasta con los animales, ¿no? Y cómo no va a saber criarnos a nosotros, los chicos, que nosotros a veces le decíamos, sí, esto me gusta, esto no tiene, está frío o caliente. ¿Cuántas veces que el mate cocido que te daba para que tomemos entre 2 o 3 estaba caliente y siempre alguno de los chicos se enojaba? Y con toda la paciencia que tenía mi mamá, le decía, bueno, pero espera un poquito que se enfríe. Entonces la traducción que te hacía, y vos de chiquito, ¿cómo no vas a aprender esas cosas? Bueno, Karina, hoy te trajimos, como te había prometido la semana pasada, sí, a María Ofelia, esta cantante misionera que todos queremos, cantante y compositora. María Ofelia Zemborain es su apellido. Así esto es. Lo empezó a usar hace poco, pues ella no usaba este nombre, el verdadero nombre, ¿no? Digamos, el apellido de María Ofelia, ¿no? Sí. Siempre era María Ofelia, pero bueno. Nació en San Antonio, provincia de Misiones, de padre correntino y madre paraguaya. Pasó su infancia en Puerto Iguazú, provincia de Misiones. Su vocación por el canto le viene desde muy pequeña, escuchando por radio a grandes de la música del litoral como María Teresa Márquez, Luis Alberto del Paraná y Ramona Galarza. Ella estaba por esos tiempos, ¿no? Mi entraña, busco la milenaria verde selva guay. para mí. Y quiero decirte entera que yo soy bien misionera, como el amor que nos diera don Andrés Guacurarí. Quiero nombrarle Quiroga, pues él escribió una historia, llevando pasión y gloria, viviendo en Techucuaré. Y he de gritar altanera, que aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como el yacer yateré. De Roberto Márquez habla de todo esto, es uno de los integrantes del grupo Illapu esta noche en el Teatro Jazz Sarmientos 2255. Nuestra conferencia de prensa ha podido rescatar este fragmento de esa charla. Yo me acuerdo alguna vez en Ecuador, en Colombia, que hablaban del gobierno socialista de Michelle Bachelet. Sí. ¿Cuál gobierno socialista? O sea, es lo que decíamos nosotros, ¿cuál gobierno socialista? O sea, sí. Si en Chile lo que está haciendo la Concertación y que hizo Lago, un tipo que se decía socialista, lo que hizo Michelle Bachelet, fue acentuar el modelo que dejó instaurado Pinochet. Si la carta magna por la cual se rige Chile todavía sigue siendo en gran medida la que dejó Pinochet, amarrada. Empieza hoy día a haber una mirada hacia los pueblos originarios, que también tiene que ver con eso, con una cosa de identificación. Empieza a haber una mirada, además de muchos, de repente, de partidos de izquierda, que también les cuesta esa identificación. Te digo, el pueblo mapuche ha sido un pueblo que en Chile ha luchado en forma muy solitaria. En el gobierno de Allende estaba el MIR, el FER, era la gente que estaba vinculada al mundo mapuche, digamos, la gente de izquierda más ultra. Jóvenes hoy día también se sienten muy identificados con Víctor, con Violeta, con lo que son la etnia originaria, los quechua, los aymara, los mapuches. ¿Quién dijo que ya todo estaba dicho? Que basta ser becerro del rebaño. Diez minutos para las 5 de la tarde, entramos finales, nos metemos con todo el deporte y la agenda que tiene preparada Ignacio Fernández Lirio. Le damos las buenas tardes, bienvenido Nacho. ¿Cómo estás, Cari? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Cada vez más oscuro, está anocheciendo más temprano, ¿viste? Sí, la verdad, encima que está todo gris. Todo gris, mucha humedad. Está todo gris, les digo, ¿eh? ¿Eh? Todo gris está afuera. Todo gris afuera también, pegajoso, muy húmedo. Sí. ¿Cómo viene tu finde, Nacho? Bien, con mucho deporte, por suerte, que es algo que me apasiona, ¿eh? Exacto, vamos a tu pasión. Arrancamos con lo que pasó ayer en la cancha del Atlético Madrid. Se disputaba la final de la Copa del Rey entre Barcelona y el Atlético Bilbao de Marcelo Bielsa. El resultado fue abultado, ganó el Barcelona 3-0, impresionante las marcas que tiene Pep Guardiola, ex entrenador del Barcelona, ahora sí se puede decir. Sí, claro, se fue. 26ª Copa del Rey que consigue el equipo catalán, 23 tenía el Bilbao y 18 el Madrid. ¿Por ahí juega Falcao o me confundo? En el Atlético Madrid, no, el Atlético Bilbao es el de Marcelo Bielsa. Tenés razón, bueno. Guardiola como entrenador del Barcelona disputó 20 competiciones, de las cuales ganó 14. Impresionantes marcas las de Pep. Para el fin de la información necesaria. La información necesaria en Raíces de mi Tierra, y con un tema bastante controvertido como es el impuesto rural, tomamos contacto con Omar Zanarini. ¿Cómo estás, compañero? Rimay, Kuyayki, Ñañas, Iguayki, y Pinayatak, Cacanchanqui. Porque el otro día le hicieron hacer la escuela. No me digas que estás con el cuaderno de quichua ahí. Así es, le dije, muy buenas tardes, hermanos y hermanas, ¿cómo andan ustedes? Ay, pero fuerte el aplauso, bien, qué buen alumno. Don Chico, yo hago la tarea. Claro. No como otros que solamente toman nota. Andaba chupa medio. Es verdad. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Y aclaro un poquitito, la semana pasada hicimos una columna sobre inmobiliario urbano, sí, y la ley de alquileres, y hoy vamos a estar tratando un poquitito el tema de la ley del inmobiliario rural. Ahí está, inmobiliario rural, ahí está. Un tema bastante controvertido también por estos días. Así es, voy a hacer un poquito un reconto de cómo estamos y después voy a tirar un poquito de pimienta para el debate, ¿les parece? Dale. Sí, dale. Bueno, recordemos que se está discutiendo en este momento en la provincia de Buenos Aires el tema del revalúo de la propiedad rural. ¿Qué significa esto? Esto es el precio de la hectárea y el impuesto que se paga por hectárea. Lo que se está buscando es actualizar el impuesto inmobiliario rural para incrementar la recaudación en aproximadamente unos 300 millones de pesos anuales, alrededor del 30% de lo que se está recaudando ahora. ¿Por qué es esto? Porque la provincia de Buenos Aires está prácticamente en rojo. Hola, soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco. Así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef. Lo que le dicen chef ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? Más quiere que te diga yo. Fuego indio, dice. Está fuego. Hablando, hola, Moncho, aguantame un cachito. Sí, ya se prendió. Fuego indio. Esta parte es mía. Yo no sé por qué te está hablando. Un saludito. No sabe de dónde me vengo, me estamos dos con la... Ya va. Karina, grandes saludos de fuego indio para toda la gente del programa. Los chicos de fuego, ahora va a salir un tema. Saludos para el juego. Ahora los van a escuchar. ¿Cómo estás, Monchito? Buenas tardes, acabo más o menos. ¿Qué te pasó? No importa. Tengo unos problemas ahí. ¿Estás enojado? Estoy un poco enojado. ¿Pero conmigo? No, con usted no. ¿Con quién? No importa, no le voy a contar. ¿Estás enojado? Sí, sí, un poco enojado. ¿Pero tuviste problemas con el colectivo? No, le iba a contar. Le dije que no me estaba preguntando. Pues perdoname. Sí, tenés razón, no debería... Igual le voy a decir, Irupé, no te voy a perdonar. No, eso solo voy a decir. Ah, es con eso Irupé. Solo. No, a mí no me va a decir lo que me está haciendo. ¿Quién se cree que...? La Irupé se fue con la Ángela, que es la hermana. Se sí, me ha dejado la guaina. ¿Qué? Tuvimos una discusión ahí porque el otro día fui a buscar... El otro sábado, ¿se acuerda que me fui acá? Sí. Me fui a buscar la recaudación y nada había vendido. Yo digo, mal momento. Un mal día. No. No fue un mal... No, porque no había nada, vendió todo. Y la plata, le dije, ¿dónde dejaste la plata? No, y yo acá, ya, no sé qué, me dijo, no, le dije, me está mintiendo. Me está engrupiendo, le dije, no me jodas. Bueno. Después tuvimos una discusión. ¿En tu casa? ¿Y no me digas que se separaron? Ni un poquito. No, Moncho. Y ese día, al otro día, se fue con todas sus cosas, se fue. ¿A dónde? Mierda. ¿A la casa de la hermana? A la casa de la hermana, sí, ahí cerca también. ¿A dónde? Ahí cerca del barrio vive la hermana. ¿Cómo se llama? Con la Ángela. Ahí está la Ángela también, yo le tengo vista a esa, bicha esa. Uy, por no, tu sí, sí, no, porque es una mujer, está un poquito más gorda que la Irupé, tiene como 150, pero, 160. Moncho, yo te quiero. Pero, no, sí, pero usted Moncho, sabe que dónde se fue, ¿dónde se va? ¿A dónde? Que no sabe dónde se va, a Mareté se va. Sí, ya lo sé yo, ¿no? Sí, yo lo vi. Están yendo a bailar y no eso... No sé si se va con la Irupé. Está, espero que no. Bueno, porque Moncho, es un no volver, ¿cómo se dice? En cuestiones de pareja, yo creo que es sentarse a dialogar. No. Estás muy enojado. No, estoy ahora. Enojado yo. Bueno. No, es por la plata, ¿no? Sobre todo es por la plata. ¿Dónde está la otra plata? ¿Dónde la dejó? Y ahora tu puesto está cerrado. No estoy generando, como dice usted, generando plata, nada. Generando. Nada. ¿Está cerrado el puestito hoy? Sí, hoy sí. Y yo me levanté temprano y digo, por ahí viene la... La europea viene igual a trabajar, yo porque está trabajando conmigo. Amasaste igual por las dudas. Tengo todo ahí, así la que voy a ver extrañas. Si... No, no es que extrañas, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es ir a vender ahora, que se me va a estropear toda la masa. Estás vendiendo vos como Irupe se fue. No, no, yo no puedo hacer nada, sí. No, por eso casi ni vengo, y no tengo la bota toda llena de barro, pobre, sí. No puedo andar. Sí, gracias por bueno, venir. Bueno, vengo igual. Un ratito igual. Vamos a lo que está... Ni no lo iba a contar, yo usted me hace contar todo. Yo no sé por qué así. Claro. Al final estoy contando todo. Pero, bueno. ¿Sabes que haces un poco de catarsis y se te va un poco el dolor? ¿Cata qué? Cataforesis. No, eso es por el eso del coso de los autos, eso es cataforesis. No, es para que te Catarro. Sientas un poco más... No, es para que te sientas un poco mejor. Cuando tenés un problema y lo compartís con otro, te alivianás un poco. ¿De qué se ríe? ¿Estás riendo usted? No me estoy riendo. Le veo la cara, no me mienta. Bueno, parece la irupé usted. Vamos a... No, no. No. Porque es mentirosa. Moncho. Ustedes las mujeres son todas mentirosas. Moncho, estás ofendido. Estoy enojadísimo no. con la bueno, mujeres. Vamos con la receta. La no, vamos bueno, con vamos la con la receta. Mondongo. Mondongo. Eso hablando de dale, mondongo. Dale que esas son las cuatro. Porque hace calor. Sí. Cuando hace calor, no, mejor dicho. Sí. Bueno, le digo rapidito así porque también estoy enojado. Mondongo, 1 kilo. Ajá. Mondongo, cebolla, una grande. Un ají morrón ese colorado, 1. Tomate perita. Eso es que son, parece perita. Esos son los peritas, justamente. Sí. 1. Tomate, bueno, ya dije, chorizo colorado, sí. Ese le da rico gusto. Sí. Panceta también, esa panceta le puede, 100 gramos más o menos, le pide que le corte 100 gramos y ahí va. Caldo de verdura, garbanzo también, aceite de oliva, sal, por supuesto, ají molido, pimentado, sí. Todas esas cosas que a uno le gusta. La preparación, lavar los garbanzos, dejarlo en remojo toda la noche, de un día claro, para el otro. Claro, para que hablando. Sí, se está hablando todo. Sí. ¿No es cierto es, que sí? Es cierto. Ahí está, bien, ahí me está diciendo. Lo tiene que colar, le tiene que sacar toda esa mugre que le queda. Claro. Lo cola, lo cuela, lo la cola, mugre. ¿Cómo se dice? Sí, le el cuela. Agua líquido claro. que queda. Claro, lo cuela, cola, no sé cómo se dice. Hay que colarlo. Bueno, hay que colarlo, ahí está, mejor. Y bueno, después agarra los garbanzos, lo saca a un costado. Agarra el mondongo, usted agarra el mondongo. ¿Qué? ¿No sabe lo que es el garbanzo? Perdón, no sé si es cuela o cola ahora, me quedé pensando. ¿Qué? Perdón. Bueno, no, no importa. El mondongo lo tiene que comprar, búsquelo donde va a comprar que no tenga olor, que no sea catingudo. Usted sabe qué es catingudo. ¿Catingudo? Catingudo que es oloroso. ¿De qué te reír, Lacito? Si lo auténtico no. ¿Vos sabés lo que es eso, no? Es un término así, no. Claro. Bueno, con los pantos y unas cuantas. No, no, eso se me yo conozco a una que, bueno, no importa. No, sí, es catinguda. Bueno, en fin. De olorosa se dice eso. Catinguda olorosa. Claro, catinguda. Sí, ¿qué te dije yo? Bueno, dale. Bueno, dale. Y compra esto y se fije, si no tengo un colorcito medio amarillo, no sirve. Ajá. Porque está catingudo, está feo. Catingudo. Catingudo, catingudo. Muy eso. Bien. Tiene que estar blanquito. Exactamente, ahí tiene razón la señora. Bien. Muy bien. Lo hierve, ¿no? Así se dice, sí. Lo hierve. Hierve. Lo hierve con R. Con H. Con mucha sal. Sí. Con H, no con sal. Bueno, dale, con sal. Con sal lo hierve, sí, no con H. Son las 4 ya. Ah, Moncho. Pero yo no tengo tiempo. Entonces, bueno, lo que tiene que hacer lo ha servido así y se acabó. Se fija que tiene mucho olor y se abre la ventana y listo. Después lo hierve todo, lo junta todo y yo ya me voy porque ya me tienen podrido. Ya va. Yo ya, me voy. Pero Moncho, no, me no voy, se enoje. Ahora me no tengo que poner no, la bota, no, no.